107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca, para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos, esto es Renca Contigo, así es, como todos los días, de 18 a 20 horas. Estamos comenzando y, por supuesto, vamos a estar informando de todo lo que ha sucedido durante el día. Y también vamos a estar juntos más ratito, luego, también vamos a tener una entrevista exclusiva con gente de la Robinson Roja y organizadores del bingo del 2 de agosto, que es la cual... Es todo a beneficio de las víctimas del incendio que hubo en la Robinson Roja, donde fallecieron 3 personas. Ahí vamos a estar conversando con ellos y vamos a conocer un poquito con más detalle sobre ese incendio que realmente 3 personas les quitó la vida. La verdad, las cosas que terrible. Así que vamos a estar conversando eso luego, más ratito, con ellos. Así que muy bien, pues. Vamos a comenzar... hasta ahora con buena música y por supuesto ustedes también pueden llamarnos al 767-1340 y pueden comunicarse también con nosotros y conversar y compartir con nosotros. ¿Vamos con la música? Sí, vamos con Chris Barrell también nos vino a visitar y nos dejó este tema, Inocentes. Las mismas cadenas de ayer. Y cuando me até me vi, no supe qué hacer o entender. No, y no descubrí a qué no sabía de mí. Sabe. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Les cuento que declaran inadmisible recurso dirigente del Instituto Nacional contra Intendenta Rubilar. Fíjese que Rodrigo Pérez, presidente del Centro de Alumnos del Recinto, había pedido disculpas públicas y una capacitación en materia de derechos humanos hacia la autoridad. Y fíjese que la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso presentado por Rodrigo Pérez, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, en contra de la intendenta metropolitana Carla Rubilar. Y en cuanto, de acuerdo al dictamen de la primera sala del tribunal, el recurso del estudiante no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, pues no es la vía idónea al efecto, desde que en la especie se le imputa a la parte recurrida a la comisión de un delito, calumnia, asunto que debe ser conocida por el tribunal competente. El dictamen explicó que el recurso tiene como objetivo restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías tasativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, situación que no ocurre en dicho caso. Recordad que Pérez interpuso el proceso legal en contra de la autoridad alegando actos arbitrarios e ilegales en su calidad de intendenta de la región metropolitana, de haberme expuesto por medio de su red social Twitter, en la que me acusa falsamente de cometer un delito. El dirigente había solicitado disculpas públicas de la jefa regional, borrar el post en cuestión y la capacitación en materia de derechos humanos. Es parte de lo que realmente quedó esto totalmente inadmisible. Bueno, estamos compartiendo esta frecuencia, la radio de Renca. Recuerden que el día 26 de julio a las 21 horas hay un gran evento para don Luis Alberto, que era un hombre que canta y ha apoyado mucho Bingo Solidario en Renca. Este día viernes 26 de julio. Les cuento que esto es en calle Alcerreca, 1390 Quinta Normal. Ahí para que puedan apoyar a don Luis Alberto. Siempre compartiendo, esto es Frecuencia, la radio de Renca. Vamos con más música, sí, tenemos buena música a esta hora de la tarde, por supuesto. Vamos con algo ochentero, ¿cierto? Que a nosotros nos piden harta música ochentera. Vamos con este temazo de Caribbean Queen. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ahí estamos con Renca Contigo. Les cuento que la reforma previsional, fíjese que la DC, se atribuye a acuerdo que destraba el proyecto y aclara alcances ente público. Fíjese que el liderazgo de la DC ha permitido que estén los votos para que reforma a las pensiones llegue a la Cámara. Hoy se suman PPD y también el Partido Radical y el Partido Socialista a nuestra iniciativa, dice, destacó el partido en su cuenta de Twitter, el acuerdo con el Ministerio del Trabajo, que pone claridad sobre el ente público que se hará cargo del 4% de cotizaciones adicionales. bueno, que también se denominará Consejo de Ahorro de Seguros Sociales. En el acuerdo no participan ni el Partido Comunista ni el Frente Amplio. El principal nudo de la reforma de pensiones que se tramita en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados fue destrabado gracias a un acuerdo entre el gobierno y las bancadas de la ex nueva mayoría que será oficializado durante esta mañana en el Parlamento. Y las tratativas entre ambas partes apuntaron a poner claridad sobre el ente público que se hará cargo del 4% de cotización adicional, que se denominará Consejo de Ahorro de Seguros Sociales. Hay acuerdo, nos demoramos más, fue más difícil porque había que tratar de coincidir con varios, pero el resultado valió la pena y por su peso va a abarcar al menos al PPD, a los socialistas y a los radicales, afirmó el diputado Gabriel Silver, negociador por la Falange en las declaraciones que le hizo a la Tercera. Fíjense que en la ADC destacaron el rol que asumieron para sacar adelante estas negociaciones. El liderazgo de la ADC ha permitido que estén los votos para que reforma de las pensiones llegue a la Cámara. Hoy se suman PP de Chile, el Radical y el Partido Socialista a nuestra iniciativa para que reforma provisional beneficie a todos los chilenos. Con la de ADC es posible, dice, publicó el partido en tuit. Bueno, los detalles del acuerdo a pauta de prensa enviada por la ADC ayer en la tarde serán explicados este miércoles en la mañana por Silver junto al diputado también Tucapel Jiménez y también Manuel Monsalve y Alexis Sepúlveda, quienes recibirán del ministro de Trabajo Nicolás Mockenberg las propuestas respectivas. Bueno, parte de los detalles del acuerdo, al informado por el diario financiero, la nueva entidad que administrará indirectamente el 4% contará con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, y estará dirigida por un directorio el que se integrará, renovará y regulará conforme a las mejores prácticas de los gobiernos corporativos, intercalando periodos e integrantes. La nueva entidad deberá sujetarse a las regulaciones normativas contenidas de la misma ley, de la Ley de Sociedades Anónimas. Quedará sujeta a supervisión de la Superintendencia de Pensiones y a la Comisión para el Mercado Financiero. A su vez, tendrá a su cargo los seguros sociales, tales como el seguro de dependencia y ley sana, y los otros que establezca las leyes respectivas. Otro punto que contempla el acuerdo es el compromiso del gobierno a mejoras en los mecanismos que incrementan las pensiones de las mujeres, especialmente aquellas que no reciben los beneficios del Pilar Solidario, y proponer estos cambios por la vía de indicaciones al proyecto en trámite, proyecto de ley. Fíjese que contempla cerca de 50 medidas, 14 de las cuales fueron rescatadas del proyecto del gobierno anterior. Contiene 5 focos, 4 de ellos centrados en la mejora de las pensiones de los actuales y futuros pensionados y de los adultos mayores beneficiarios del Pilar Solidario. Mujeres también clase media y adultos mayores en estado de dependencia funcional severa. Además de ello, contempla ajustes orientados a fortalecer la supervisión de la Superintendencia de Pensiones, el rol de los afiliados en la administración de los fondos y elevar niveles de transparencia y competencia en el sistema de AFP. Así estamos compartiendo esta frecuencia, la radio de Renca en el 107.5, y estamos siempre acá conversando y por supuesto colocándolo al día con la información. Es parte de lo que se vive día a día y es parte de lo que realmente duele conocer a veces, pero vamos a ver en qué resulta este 4%, que es adicional al que tenemos ya en la AFP. ¿Quién lo va a controlar? No se sabe. Más adelante vamos a ver cómo va a funcionar esta cosa. ¿Seguimos igual o no? Bryan Adams. Y esto suena así. As long as you're gone, we may as well. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia. Hoy día todos llamaron, nos llamó la atención cuando dijo: ¿por qué estamos trabajando a las 10 de la mañana? Así dijo el diputado Lorenzini. Molesto por temprana citación el hombre. Uy. A lo mejor no habían visto nunca tanta gente en la mañana. El diputado Paolo Lorenzini, de la DC, se mostró molesto luego de que fuera citado más temprano a la Cámara, pese a la suspensión de una sesión especial sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. La instancia que también abordaría el escenario migratorio en Chile, que fue cancelada luego de conocerse que el canciller Teodoro Rivera no participaría para sumarse a la reunión del Mercosur con el presidente Sebastián Piñera. El motivo de la sesión, los legisladores de la Cámara fueron citados 30 minutos antes de lo que usualmente corresponde a un día miércoles, es decir, a las 10 y no a las 10 y media. Increíble, ¿eh? Y por esta razón, Lorenzini manifestó su molestia por ser convocado antes de que se iniciara la sesión ordinaria, por una instancia que no iba a ocurrir. Me pareció, señor presidente, que se había cancelado la sesión de la tarde, entonces, ¿por qué estamos a las 10 de la mañana trabajando? Cuando se nos dijo que había sesión a la tarde, partíamos a las 10 y las comisiones tenían otro horario. Si eso se suprime porque estamos trabajando a las 10, no tiene ninguna lógica que se reúnan en la mañana. Asimismo, se refirió a la situación como un pistoleo. En tanto, otros parlamentarios se mostraron descontentos con la decisión, mientras el diputado DC expresaba su desagrado. Un legislador enunció un desastre. Esta dijo. Es pero para la risa. ¿Cómo puede ser tanto que el hombre puede, a lo mejor va a tener que entrar a pedir un viático especial por los 30 minutos que le pidieron que llegara antes? Si su tiempo cuesta como un sueldo mínimo. Esa horita cuesta como 300, 400 mil pesos a media hora. Increíble. Así es, pues. Si no, y no es chiste. Vamos a una tanda y ya regresamos. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 30 minutos. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas. El show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella. DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas, el show de la tarde. Comunícate con nosotros. Pide tu canción favorita. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Manda tus saludos o simplemente pínchanos. Mejor no. Mejor llámanos al 22-767-1340. 22-767-1340. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Luego vamos a estar con una amiga, amigos, participando de una entrevista en la cual se está organizando un bingo a beneficio de la familia que lo perdió todo ahí, perdió también a algunos familiares. Tres personas fallecidas en el incendio de, de la población Robinson Rojas, en la cual vamos a estar con sus dirigentes y también organizadores del bingo del 2 de agosto. Así que ahí vamos a estar conversando con ellos y saber un poquito más de lo sucedido y cómo está la familia también después de esas pérdidas. Qué increíble cómo la cosa les puede cambiar la vida de un día para otro. ¿Vamos a la música? Sí. Ajá. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM. Bueno, como estábamos informando, fíjese que se está engañando al consumidor. Advierten que algunos quesos que se venden no lo son realmente. Así es. Fíjese que la legislación chilena dice que el queso contiene solo leche y sus derivados, lo que podría llevar a confusión en los consumidores a la hora de comprar. Especialistas llaman a poner atención en sus componentes, ya que al estar compuestos con aceite de palma, su alta cantidad de grasa saturada puede producir problemas a la salud. Estaban hablando de que son cancerígenos estos quesos que están vendiendo en los supermercados y con un valor mucho más barato. Sí, ese es el problema. Así que tener mucho cuidado con este queso de sucedáneo. Así es, sucedáneo de... Primera vez que escuchábamos algo así. Yo primera vez que escuchaba algo tan así como decir los quesos. Ahora son los quesos que están interviniendo. Fíjese que no se puede creer que esta cosa. Fíjese que el producto no era queso, sino un sucedáneo que estaba en la góndola de los productos lácteos sin hacer ninguna referencia de que era un producto que no era queso, pero se vendía por queso. Ese es lo que hablaban acá. Y ese es el problema que tienen muchos consumidores al confundirse con este engaño. Así que les advertimos que tengan mucho cuidado con lo que se está viendo, porque fíjense que significativamente menos que el resto se ahorraba hasta 1.000 pesos menos, porque justamente cuesta mucho menos y tenemos graves problemas de salud con este nuevo queso, entre comillas, queso que se está vendiendo en los supermercados. Bueno, fíjese que las autoridades ya pusieron el aviso a las empresas que están vendiendo este queso, que en la cual algunas empresas decidieron posiblemente retirarlo del mercado, porque por lo que se ve, algunos habían hecho estudios en la cual podía producir cáncer este tipo de queso. Fíjese que viene solo de la leche y su derivado. Ese es el queso verdadero. Así lo explica Carlos Arancía, gerente de Fedeleche, quien comenta que la reglamentación chilena no incorpora la posibilidad de que tenga aceites vegetales. Por lo tanto, ese producto, al no cumplir con la legislación, no se podría denominar queso. Lo que se está haciendo es engañar al consumidor vendiéndolo una cosa que en realidad no es. Así es. Bueno, vamos a seguir compartiendo buena música a esta hora de la tarde. Estamos en el 107.5 FM y también, por supuesto, compartiendo a través de nuestras páginas web, rencacontigoweb.com. Y por supuesto también www.frecuenciafm.cl. Estamos ya luego a comenzar una entrevista en la cual vamos a estar conversando con la dirigente de la población Robinson Roja y también con uno de los organizadores del evento del 2 de mayo, en la cual muchos conocemos la situación que se vivió ese día de un incendio en la cual fallecieron 3 personas, y ahí vamos a estar conociendo un poquito más de detalles de este incendio, en la cual detrás de todas estas personas quedó familia muy destruida por la pérdida de estas personas, y este día 2 de mayo se va a hacer un gran bingo a beneficio de la familia. Así que vamos a estar conversando ahí de todo un poquito con ellos, a la vez también vamos a estar conversando sobre cómo está la familia y en sí, porque eso es lo primero. Vamos a la música y ya regresamos. Ya estamos de regreso, amigos, y estamos en el 107.5 FM para todo Renca. Fíjense que este lunes se firmó la nueva ley de arriendo que propone agilizar la restitución a sus dueños de un inmueble que tenga arrendatarios morosos a través de la aceleración de las notificaciones de las demandas de arrendamientos. Así que ya se vino, ya está lista, ley de arriendos. Hay muchos problemas con esto, la cual mucha gente se le puede decir sin vergüenza que pagaban un mes y se quedaban 6 meses y no querían entregar la casa, no querían, y no había una ley que los podía sacar, por una, en sentido, era una forma más de compromiso, de la buena onda, como para que entregaran la casa y a la vez, también que la entregaban en mal estado, después que se la habían entregado bien, algunas cosas se las llevaban también, y no había ley. Así que este lunes ya comenzó esta ley de arriendo, en la cual hay que pensarlo dos veces lo que quieren hacer con la casa. Así que muy bien por todo esto. Hay cosas, noticias que realmente llamen la atención, porque había muchos casos que entregaban su casa en arriendo, entregaban buena onda, entregaban todo como corresponde, y la entregaban todas algunas con vidrios quebrados, con ventanas, algunas se llevaban las cosas, habían hasta el califón se llevaban algunas, era increíble. Bueno, pero es parte de lo que realmente ahora ya no va a suceder. Vamos así, seguimos con buena música a esta hora de la tarde. Estamos en el 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Bueno, ustedes también pueden llamarnos al 22767-1340. Ese es nuestro teléfono para que también puedan compartir con nosotros. Así que, ¿vamos a la música? Sí, vamos a ir a un tema romántico de la época de la década de los 80, finales de los 80, pero con Chayanne. Amarte hasta morir. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM. Y por supuesto, compartiendo algunas noticias. Les cuento que tenemos un bingo también el día 26. Fíjese que Don Luis lo necesita. Y ustedes saben, pues Don Luis ha cooperado con muchos bingos aquí en Renca. Don Luis Alberto, no sé si lo recuerdan, pero Don Luis cantaba música del recuerdo con muchas partes, en muchas partes, sobre todo también en el sector de Villa Esperanza, en el sector de Maule. Ha estado en muchas partes cooperando y hoy lo está pasando re mal. Fíjese que tuvo 50 días hospitalizado, de realmente bien complicado Don Luis, y hoy están haciéndole un evento, los hijos y también amigos, en Quinta Normal, va a ser este, en calle Alcerreca, 1390. La entrada es 1000 pesos, pero es un evento, no es un bingo, sino que un gran evento con varios artistas, este día 26 de julio, desde las 21 horas. Así que muy buenísimo el evento, con más de 6 artistas, 7 artistas, todo para apoyar a Don Luis Alberto. Nuestro amigo también nos vino a apoyar para un evento nosotros que tuvimos en la radio aquí en la Plaza Matucana. Así que estas son las manos de vuelta cuando uno los apoya nuevamente en este tipo de evento. Y esto es en la Caleta del Pupullano, recuerden, en calle Alcerreca, 1390, Quinta Normal. Bien por él, bien. Vamos a ayudar. Así que vamos a seguir. Estuvo re enfermo, sí. Estuvo muy mal. Fíjese que todavía tiene unas secuelas de 2 cirugías a la columna y con un compromiso de médula. Qué terrible, Qué terrible. Yo creo que todo esto es porque la salud de nuestro país anda media y hay que pagar sus buenas lucas. Siempre queda el restante, y parece que el restante fuera más de lo que más de lo que uno cree que van a cobrar. Entonces, uy, increíble, de repente la salud que sale cara. Vamos a ir a un tema musical ya hasta ahora, Rubén Matos. Esta es música de los años 70, cuando todos estaban frente al televisor con música libre y nos decían: ¡salta, pequeña langosta! Salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, corre hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, vuelve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 1 minuto. En Renca 107.5 en la frecuencia modulada. Y para el mundo en www.frecuenciafm.cl. En Frecuencia, el folclor está presente. En la música y nuestras costumbres, tradiciones que nos identifican como país, todos los martes al mediodía, su programa, Nuestro Canto, Una Semilla, historias del folclor, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, Nuestro Canto, Una Semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo, Frecuencia 107.5. La radio de Renca. En internet, nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos de regreso, amigos. Ya vamos con todo a conversar sobre este evento. Y estamos con la presidenta de la Junta de Vecinos, Robinson Roja. Y estamos también con uno de los organizadores del evento de este bingo, en la cual los voy a invitar que se presenten para que así podamos empezar con esto. Empezamos con la presidenta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Angélica Muñoz. Soy la presidenta de la Junta Vecino Robinson Roja. Qué bonito saber estar con una dirigente. Hemos estado con varias dirigentes sociales, en la cual hay un trabajo de por medio tremendo en las poblaciones, ¿eh? Claro, en la cual sí. más se lleva las críticas uno que los aplausos. Que los aplausos, exactamente. Sí. Muchas veces es por el sacrificio grande. Y ahora que también con este trabajo que está haciendo el alcalde con todos los dirigentes. Sí, están todos bien metidos en los trabajos, con los fondos concursables. Entonces ha hecho mover más la Junta de Vecinos. Claro que sí. Pero en esta oportunidad la Junta de Vecinos está en otra. Está en una ayuda en la cual la población tuvo un gran incendio, en la cual se fueron 3 personas. Claro que sí. Estamos con mucha pena. Con luto todavía. Con todo lo que pasó en esa población. Cuéntanos un poquito sobre la familia. Bueno, yo pienso que la familia, a estos días no he visto a Loreto porque anda haciendo trámites, pero están devastados por la abuelita, la mamá, están todos devastados con la muerte de Yesenia, Giovanni, Antonella, que se fueron tan jóvenes, porque sí. Yesenia tenía 21 años, el niño 23 me parece, y la niña 1 año 4 meses. Es una pena enorme que no alcanzaron a vivir. ¿Ellos no alcanzaron a salir del incendio? Así fue. ¿No alcanzaron a salir? No alcanzaron a salir. ¿Esto fue en la madrugada? No, fue como a las 12 del día, 12 una del día. Del día, sí. Ya. Lo que pasa es que parece que el joven estaba postrado en cama, enfermo. Ah, no que estuviera, ya. Que tuviera de una discapacidad, no. Ya. Parece que estaba con resfrío, no se quiso levantar. Bueno, por ahí andan las cosas. Yo no más conocimiento no tengo, pero... Sí. Pero esto fue provocado de algún cable eléctrico. Dicen que fue un cortecircuito. ¿Cortecircuito fue? Un cortecircuito que empezó en la casa de al lado. Ah, bueno, ya. Y ahí tiró hacia allá y hacia la otra casa que... ¿Cuántas casas fueron? Son dos casas, pero en una de las casas donde murió Yesenia, ellos arrendaban ahí, la señora Su arrendaba. Ah. Tenía varios arrendatarios, parejas sin niños. Habían dos parejas con niños, que era Yesenia una y la otra niña que Estefanía, que tiene su niñito de 5 años y un bebé de 3 meses. Claro. Las parejas que tenían niños. Los otros eran jóvenes, parejas jóvenes que no tenían niños. ¿Ahí quedaron los niños solo, uno? ¿Con no. Yesenia? ¿Yesenia? No, pues Yesenia falleció. Ella ya. Falleció la familia completa. El papá, la mamá y la bebé. ¡Oh, qué terrible! Sí. ¿Familia completa? Ella completita, los tres. Que el sábado fueron sus funerales. El sábado recién. Recién pasado. Recién fueron los funerales. Qué terrible es. Así que estamos todavía con una pena viva ahí. Sí. Sí. Bueno, y ahora es la ayuda de Renca. Eso esperamos, hacer un llamado a los vecinos que nos ayuden, nos cooperen con este bingo que se le va a hacer para esas 6 familias. Son 6 familias. Que perdieron todo, porque ellos arrendaban y perdieron todo. En estos momentos están esparcidos, yo creo que con sus familiares, muchos con amigos. ¿Dónde se originó el fuego? Es ahí donde hay muchas familias viviendo. ¿Cierto? No, ahí no se originó el fuego, si eso es lo lamentable, que fue de la casa de al lado, y esta casa es como colindada con la otra, con la casa que a donde murieron los niños. ¿Eh? Hizo como una, como la chimenea, digo yo, el tubo de la chimenea, tiró, porque el segundo piso se le quemó a la señora, ahí vivían los niños, en el segundo piso ella tenía las piezas que arrendaba, ahí, entonces no había vía de evacuación, una ventana por donde se tiraran, dicen, porque, o sea, de hecho yo sé que no tenía ventana. No tenía, pero como una vía de escape, estaban atrás no había una vía de escape, exactamente. Lo que pasa también, ¿sabe por qué le digo? Porque ya en muchos lugares donde están arrendando, la alta voltaje hace que a veces hay golpes de corriente, claro que sí, ya muchas piezas y todo eso. Y con los mismos amperes de esto se puede dar a reventar la electricidad y provocar algún incendio, sí, claro, es verdad eso. Sí. Así que bueno, están regulando eso también de todos los arrendatarios, porque también hay que tener un cuidado con toda la gente. O sea, eso debiera pasar acá, en todos lados, que se regularice la edificación, que se regularice el estado de las instalaciones eléctricas. Hubo un tiempo que se hizo la ley del mono, ahí teníamos que ver toda la edificación como estaba. Pero esto ya... Después la gente no la respeta nomás, pues no la respeta. Siguen haciendo... Construyendo. Sin un permiso. Pero el permiso tiene... En caso se dan el permiso a la municipalidad, ellos tienen que ir a inspeccionar el lugar. Hacerle un llamado a ellos, porque yo me presenté en el departamento de obra y claro, lamentablemente no siempre están fiscalizando. Ahora en estos momentos me gustaría que fueran a fiscalizar. Fui a poner un que por favor fiscalizaran los permisos de edificación, porque la señora que donde murió esta niña nuevamente está haciendo piezas en el segundo piso. Entonces salió el lunes la ley de arriendo, conté. La ley de arriendo. Entonces, ahora ya también hay una ley que respalda los arriendos de todo tipo. ¿Cómo no? Para poderlo ya, más que nada, reformar, porque realmente está pasando que son muy arriendos así, como a la buena. Claro. No hay un papel que lo estipule, que esto es así, así, y así, y estos son el respaldo que le da la ley. Y esto es lo que está en contra. No, la vecina esta que arrendaba estaba diciendo que ella no lo arrendaba, que ella lo recogía de la calle. Que ella, esta gente que ella tenía eran como allegados porque ella los recogía de la calle. Entonces fue una cosa. Es porque unos documentos que acrediten que estaba en buen estado la casa, que tenía todo eso. Porque ahora hay que hacerlo ante notario y hay que hacer un pago. De arriendo ante notario. Claro que sí. Entonces, va a ser bien complicado ahora con esto de los arriendos, porque realmente muchos saben por qué, porque lo que pasaba con los inmigrantes es que le estaban abusando de los arriendos también. Claro. Mucha gente le estaban cobrando sumando, si era inmigrante, le cobraban el doble. Si eran chilenos, les cobraban. Entonces, estaban aprovechándose de haitianos, de venezolanos, sí. He visto avisos que dicen se arrienda piezas solo haitiano y venezolano, así. Mira. Tal cual. Es por la sinvergüenzura, aquí, por cobrarle un poco más. Aquí en la plaza de Renca, ahí en la plaza, ¿ah? en la panadería, ¿no? Hay un letrero que dice, ahí se arrienda pieza para haitiano y venezolano. Solamente. Por eso, y hemos tenido muchos incendios este año. Claro que sí. Sí, hemos escuchado de muchos incendios, y este fue, pero fatal, por tres personas y toda una familia. Exactamente. Papá, mamá e hijo. Y todos jóvenes, estaban recién comenzando, claro que sí, a formar la familia y a hacer vida. Oiga, bueno, vamos porque vamos a estar presentes en el bingo, vamos a estar cooperando, porque se necesita harto dinero. Harta cosa, harta, sí, muchas cosas. Se necesitan claro muchas. Claro que sí. Oiga, esto va a ser un bingo, y no va a ser con cooperación a la vez. Si quiere la gente, en el fondo, dentro de la semana, ir a dejar cosas, necesitan cosas. Claro, ellos, que sí. Sí. Necesitamos artículos de casa, cama, ropa de cama, bueno, además un plato, olla que estén en buen estado, un mueble. Si quedaron sin nada. Son entonces, seis familias. Todo que lo que no puedan ocupar, que hay muchas casas de repente que tienen un mueblecito, que lo arrinconan por ahí. Bueno, es la ocasión de ayudar a estas personas. Una cocina. Bueno, no, cocina no parece que tenemos. Vale, están ya llegando. Lo que no queremos es ropa, porque ya ha llegado bastante ropa, que es lo que más llega en estos momentos. Sí, mucha gente. Pero sí, por ejemplo, los enseres de casa, que es lo que no tiene, ¿no? Y somos nosotros una población también pobre, que no podríamos decir, yo tengo dos cocinas o tengo dos muebles y los voy es a regalar. Renca es pobre. Claro que sí. Renca es una comuna muy, muy pobre, en la cual tenemos que vivir de los bingos, estar apoyándonos uno al otro a través de los bingos, claro, a través de eventos benéficos para poder, claro, apoyarnos, es la única forma. Pero esta vez parece que tenemos varios artistas que también nos van a apoyar. Tenemos, sí, también a Miguel Pastene, uno de los organizadores de este evento, en la cual también lo va a hacer participar de la conversa. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También tú, presidente de la Junta de Vecinos Villa Salvador, también dirigente social, sí, y con harto... con harto apoyo también de la ciudadanía, ¿no? Sí, así es. Mira, Raúl, primero que nada saludarte ya y darte las gracias por darnos el espacio en este gran medio radial que es de nuestra comuna, que es un medio muy informativo por lo que sucede acá, ¿ya? Y decirte que sí, soy parte de la comisión organizadora de este bingo, junto a varios dirigentes sociales como es Catalina Soto, Patricia, dirigente de acá, Patricia, de la José Gardán, sí, Raquel, Jimenita, y entre otros, que se decidimos hacer crear esta comisión de trabajo, que es primera vez que se hace aquí en Renca y fue organizado entre nosotros, en especial de parte de estas grandes luchadoras que tenemos, que acabo de nombrar de acá de Renca, sí, estas grandes dirigentes sociales. También participa también la dirigente de José Gardán, me dijiste. Sí, José Gardán y Catalina Soto, de Catalina la dirigente Soto, de... Ellas son de la macrozona 1. De la Villa Caupolicán. De la Villa Caupolicán. Sí. De la Villa Caupolicán, mira, y Catalina Soto. Raúl, ¿cuál es la buenísimo, idea? Buenísimo que me guste eso. ¿Cuál es la idea? La idea nuestra y de la chiquilla fue hacer trabajar a las organizaciones sociales por macrozona. Algo que nunca se ha hecho acá en Renca y puede ser el pie y la iniciativa de que se siga haciendo esto. Quizás uno no está libre de nada. Usted sabe que siempre la naturaleza siempre nos está dando sorpresa. Justamente. Y sorpresa desagradable, como lo que pasó ahora hace un par de domingos atrás en la Robinson Roja, una gran tragedia que enlutó a todo Renca. ¿Por qué enlutó a todo Renca? Porque tenemos una familia, jovencitos, jóvenes que están llenos de vida, una niña, un jovencito, más su hijo, que murieron calcinados. Más seis familias que quedaron afectadas, quedaron sin nada. Entonces, pucha, para nosotros como persona y como dirigente, es algo muy doloroso. Me imagino. Nos dolió, nos partió el alma, y aquí estamos. Se armó un equipo de trabajo, un gran equipo, ya que estamos dispuestos a trabajar con la presidenta, se le ofreció todo el tipo de ayuda. Sí. Y vamos a estar ese día, ya, animando, trabajando en lo que sea, se lee todo lo que se está recolectando en cuanto a premios y cosas, todo lo que se va a hacer en este evento, ese tipo de donaciones, pero de la mayor cantidad de juntas de vecinos que puedan apoyar. La junta de vecinos, son las que ustedes están pidiendo a las pacientes. A todas las juntas de vecinos, macrozonas, son siete macrozonas. Y hasta el momento tenemos como 5 que están con nosotros apoyándonos y nos han ayudado bastante. ¿Le han llegado la municipalidad? Mucho. La municipalidad se ha aportado un 7. Se ha aportado un 7, sí, sí, tenemos apoyo también de ellos, así que ha estado muy bien. Y esto va agradecimiento a don Miguel, como él nombró a toda la gente que la está apoyando, que son gente que son de distintas juntas de vecinos. Sí. Pero hicieron un grupo muy bonito que han ayudado en estos momentos. Me han sentido muy apoyada porque esto no es de hacer de un día para otro que se vayan a hacer las cosas. Y la pena que nosotros tenemos es esa, de haber perdido a nuestros vecinos chiquititos, que los vimos crecer ahí. Entonces, me siento bien apoyada por ellos. Y doy gracias públicamente también a ustedes que nos van a apoyar. Obviamente, vamos a estar aquí nosotros. Y primera vez que estoy acá en la radio. No tenía la menor idea que había una radio aquí en Renca. ¿Cómo puede decir eso? De verdad, yo por lo menos no tenía idea. Si no conozco a don Miguel y me dice que hay una radio. Muchas gracias por el espacio. Pero ahora la tenéis que empezar a sintonizar ahí en la Robinson Roja. Sí, 107.5 claro FM. Sí, la puse así en sí, así que tiene que hacerlo todos los días, ¿no? Miguel. Raúl, darle un agradecimiento al señor alcalde, porque por el intermedio del señor alcalde nosotros nos esperábamos que él sí iba a llamar a la presidenta, ¿ya? Diciéndole que había conseguido una sede social sin costo, que es la sede social de la Recabarre, donde se va a realizar este evento. Bien, mira, me parece. Raúl, nosotros teníamos la intención de hacerlo acá en el salón parroquial de la Iglesia Tránsito San José. Ya. Pero para eventos sociales nos estaban cobrando 100 mil pesos. Ándale. Era mucha plata, hartas lucas, y en estos momentos nosotros no estamos en condiciones de estar pagando. Al contrario, nosotros necesitamos para apoyar a esta familia, porque no son una ni dos, además tenemos pérdida humana. Entonces lo que más necesitamos son recursos. No podemos estar generando y entregando recursos. Con tan buena sorpresa, como te digo, que el señor alcalde llamó y nos consiguió la sede sin costo alguno, totalmente gratuita. Para la sede de la Para hacer este bingo, que es el 2 de agosto, día viernes, desde las 7 de la tarde en adelante. Tú querías saber algo de la parrilla, ¿verdad? De lo que es los artistas. Obviamente, sí. Es buenísimo también para que la gente sepa que tenemos. Hay un buen show también. Un tremendo show. Sí. Y a la vez también a los que no conocen esa sede. Esa sede tiene escenario, está especial para un show. Entonces, y está aquí en la Marquesita, detrás del Santa Isabel. Justamente. Cuéntanos un poquito, la parrilla que tenemos ahí para ese día. Mira, para abrir vamos a tener nosotros al grupo folclórico de Cueca, Espolas y Pañuelos. Ya. Ya, que es un tremendo grupo, buenísimo, que la gente va a quedar muy delintada con este grupo. Tenemos un gran artista, a Manuel Montaña, que hace un tremendo tributo a Los Ángeles Negros con una tremenda voz. No. Con una tremenda voz, Raúl. Tenemos el humor, tenemos a Andy del dúo Payahop, este niño que estuvo en Viña. Sí, con el otro compañero. Con Cristian. Buenísimo los muchachos, ¿ya? Tenemos, por supuesto, un tremendo artista también. Son todos muy buenísimos también. Camaleón Landaez. Camaleón Landaez, hijo de Luis Landaez. Y tiene la misma una gran historia, gallo, que tiene una gran trayectoria artística que tiene Luis Landaez. Y el legado lo tiene el hijo. Sí, obviamente con renovado, pero con una tremenda voz espectacular. Que lo hemos tenido acá también en la radio al Camaleón. Sí, en entrevista y todo, muy buenísimo. Sí. Y para hacer bailar en la noche, ya después de las 12 de la noche, van a llegar los geniales de Renca. Ay, un grupo buenísimo, Raúl, pero espectacular, que nos van a hacer bailar, pero a pasarlo genial. Ellos son el vocalista del Peter, pues, que es Peter, le doy saludo también, que antiguamente participó en una banda, porque ellos siempre han tocado. Yeah. Pero antiguamente Peter era de la banda Sol Latino de acá, de nuestra comuna también. Ah, Sol Latino, sí. De ahí también, cerca de la Recabarre, también por ahí, por esos lados. Ah. También, así que qué buenísimo. Ellos estuvieron también como teloneros en los Vázquez. Va a decir, miento, en los 125 años de nuestra comuna. Participaron también del aniversario, sí. Así que estuvieron ahí teloneando al perro Chocobolo, ya te estuvieron ahí dentro de esa parrilla. Buenísimo, y también estuvieron participando ahora último en el fondo concursable, también estuvieron dentro de la parrilla del show. Sí, que hubo. Dentro del show. Sí. Así que buenísimo, que es buenísimo el show, el, claro que el sí. Camaleón. Un llamado a todos los vecinos a que se sumen a esta linda cruzada solidaria para el viernes 2 de agosto, donde hay muchas familias que la están pasándola muy mal. Necesitamos de todo el espíritu solidario, por favor, vecinos, acérquense. Necesitamos de ustedes, necesitamos generar recursos para apoyar a estas familias. Sin ustedes no lo vamos a lograr. La presidenta decía, necesitamos muebles. Sí, obviamente, de segunda, ¿ya? Pero necesitamos muebles, enseres de hogar, artículos de cama, mesa, silla, etcétera. Todo hacerlo llegar a la presidenta de la población Robinson Roja, que ella acá les va a dar el número de teléfono. ¿Mi número de teléfono? Mi número es 967-85-9040. Buenísimo. Para que se comuniquen conmigo y cómo hacer llegar las cosas a la sede social. Bueno, y después lo vamos a tener nosotros también en caso que llame alguien. Yeah. Y yo creo que hay mucha gente que va a cooperar con esto, porque mucha gente tenemos que a lo mejor tienen un microondas, una cosita que pueda servir para... Todo, claro, todo, que sí. Todo es bienvenido, Raulito, todo es bienvenido. Y ahora, bueno, y los concejales que se pongan con los premios. Así que, también destacar a don Jorge Lozano, ¿ya? La señora Teresa Cordero, la señora Nora Contreras, la señora María... ¿Cuánto? Hirosaki, don Cristian Sandoval. Nos faltan poquitos concejales que nos lleguen, pero yo sé que van a llegar. Fuente Alba también va a llegar. Sí, siempre está cooperando. También, siempre la señora Virginia siempre está cooperando. Sí. Bueno, la idea es que esto, bueno, yo creo que esto le ha llegado a todos, porque ha sido, más encima que se dio ahora ya el puntapié a un evento, entonces con mayor razón se van a acercar, porque se ve que va a apoyar mucha gente. Claro que sí, y que nadie está libre de pasar un evento así, un accidente, y nosotros como grupo, que se formó este grupo y primera vez se va a hacer, esperamos devolverle la mano a los vecinos. A otra población, sí. Claro que sí. Esta macrozona 1 tiene como 16, 17 juntas de vecinos más o menos, ¿no? ¿Cuánto tendrá? Yo soy de la macrozona 7, soy yo. Somos alrededor de 12 juntas de vecinos. 12 juntas de vecinos, porque se dividió. Sí, ahora sí. Nosotros somos de la macrozona 4. ¿Usted es de la 4? Ah, de la 4. De Condel para abajo. Sí, somos la primera, nosotros parece que la primera junta de vecinos de la Carlita Meneses, y de ahí somos, no sé si serán 10 o 12 también, sí, juntas de vecinos para abajo. Lo que pasa es que la 1 se tuvo que dividir en dos. Sí, era porque es muy grande. Sí, entonces quedó con la 7 y la 1, que eran del mismo lugar. Así que quedaste en la 7 con 12, con 7, Jaime. Sí. Raúl, hay una sola macrozona que no hemos podido contactar hasta el momento, que es la macrozona 6. La 1... La 2, la 3, la 4, la 5. ¿Qué sector es la 6? ¿La 6 es de la Nueva Renca? Creo es de allá abajo, sí. Sí, creo que es de allá abajo. Pero me parece que es de la Nueva Renca. Tenemos hasta las 7 que estamos trabajando. Aprovecho de todo esto de saludar a todos los dirigentes sociales que están escuchando, de las macrozonas que estén escuchando, y pedirles, por favor. Patricia Bustamante parece que está en ese sector de la macrozona, que ella es de la Antumalal. Sí, que cooperen. Nosotros de la 4. La Patricia justamente de la 4. Sí. Ella sí. No me ha llamado, no sé si anda tan ocupada, que tiene tanto. También sí, pues sí. Ella hace muchas cosas también, sí. También la población. Sabía. Bueno, entonces tiene que ser mucho más abajo entonces. Sí. La 6. La macrozona que estén escuchando, por favor, que se acerquen, que llamen a la presidenta de la Junta de Vecinos Robinson Roja. Necesitamos todo tipo de ayuda de la macrozona, en especial premios. Porque un bingo sin premio no es bingo. Justamente, así es. Y fíjate que con el show que hay, y barato va a ser. ¿Cuánto va a costar la entrada? Dicen que va a ser $1,000 con 2 jueces. 1,000 pesos, Raúl, solamente por una luquita. Yo me habría gustado 2,000 pesos, pero la comisión dijo, no, los tiempos están difíciles. Yo pienso que 1,000 pesos, dijeron ellos, y pienso que... Está bien. Y con pesos. Dos juegos. La entrada, pero después dentro se van a vender los juegos a 1,000 pesos. La entrada con 1,000 pesos adentro. Pero la entrada, los que compren ahora tienen derecho a 2 juegos, la entrada. Ya. Después dentro los juegos se van a vender a luquita, nomás 1,000 pesitos. A 1,000 pesos. Claro, un juego 1,000 pesos. Que hayan buenos premios también, que lleguen buenos premios ahí para poderlo, más que nada, sacarle un buen provecho a los premios. Claro que sí. si hay vecinos que estén escuchando acá, y obviamente sé que lo están haciendo, si quieren cooperar, Raúl, ojalá que se dirijan a ti también, que tú eres parte de este equipo, tú eres el DJ, en este caso eres la persona que está prestando todo el audio, todo el sonido, que también se agradece de tu parte, Raúl, tú eres de las primeras personas también que se sumó a este gran bingo, y pienso que también las personas que estén escuchando aquí alrededor y más allá quizás, que también si quieren hacer un aporte, pueden hacerlo contigo. Sí, puede llegar a la radio cualquier cosa, yo le aviso al tiro, si claro. No hay problema. Aquí si alguien tiene algún mueble, alguna cosita que cooperar para una casa. Premio, lo que sea. O premios para el bingo, también que se comuniquen con la radio nomás y listo, vamos a dar. Y nosotros acá lo recibimos y después llamamos a la señora María Angélica. No hay claro problema. Que sí, claro, ¿sí? Que sí, muy amable, muchas gracias. Así que no hay ningún problema. Vamos a hacer, esto tiene que salir, va a salir muy bien. Va a salir muy lindo, sí. Va a salir bien, yo creo que... con todo el apoyo, y aparte de eso que el alcalde también se comprometió con ayudar y ya le hizo el primer aporte de ayudarnos claro con una sede, ya son 100,000 pesos que han para adentro. Claro que sí. Comparando con lo que le estaban cobrando en el parroquial. Es raro que una iglesia cobre por estos temas de beneficio. Bueno, no. Miguel, cuéntanos un poquito de lo que... Continúa con, vamos a tener bebestibles, vamos a tener para comer, ¿qué cositas vamos a tener también para sí, bueno, eso que tuvimos reunión un día, ¿sí? Ya, todo esto se ha hecho en base de reuniones, estábamos con la presidenta acá, ya con la comisión organizadora, un concejal también que participó en la reunión, no sé si dar el nombre. Por supuesto, sí. Don Jorge Lozano. Lozano estuvo con ustedes para participar. Sí, su señora también. Sí. Bien me parece. Hay que decirlo porque claro la gente sí. Sepa quién está cooperando y está cooperando. ¿Sí? Sí. Sí, quiero aclarar una cosa, que este no es un tema político, es un tema a nivel de comuna, quede claro, a nivel de comuna, porque aquí todos los que se sumen son bienvenidos y van a ser bien recibidos. Aquí no se puede ver un color porque estamos hablando de personas que fallecieron, un incendio, una población de luto, estamos hablando de otra cosa. No puede venir uno a aprovechar un espacio político por esto. No, esto es directamente a lo que estamos haciendo, que es un bingo que... Vamos a necesitar hartas lucas y ojalá es que mucha gente vaya a cooperar. Una cosa quiero pedir, Raúl, que todas las autoridades que lleguen y cuando quieran pasar el escenario, por favor, que pidan de repente, o sea, que uno les dé la oportunidad de pasar, ¿no? Porque hay de repente autoridades que llegan y piden el micrófono sin que uno les invite. No voy a nombrar, pero eso es mal visto, ¿ya? Todas las autoridades que lleguen, muy bien, bienvenido. Pero espere la invitación de repente para que hagan un saludo o como corresponde. Entonces, eso, bueno, es parte de la organización. Claro, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a tener ese día, vamos a tener completos. Ya. Vamos a tener papa frita, sopaipilla, salchipapa, bebidas. Buenísimo. Cerveza. Bueno, va a haber de todo también, licores. No sé qué decir, pues si la gente es va... que la gente no va a ir a tomar pura bebida. Sí, pues no, también va a haber bebestibles, licores. Té, café, vamos a tener... Bueno, todo lo que se requiere en este tipo de eventos. Hay que decirlo, no es un malón de la plaza, en una plaza. Sí. No, hay que decirlo, va a haber de todo, va a haber licores, van a haber bebida, café, sí, para comer, cositas ricas, y un buen show, y también, por supuesto, buenos premios, y por lucas... Baratísimo. Así que yo creo que va a ser todo un éxito este bingo. Y esperar también que se vayan sumando más gente, no solamente autoridades y todo, sino que más juntas de vecinos. Yo creo hoy en día las juntas de vecinos están llamando mucho la atención en cuanto al trabajo que se están haciendo en cada junta de vecinos. Es un tremendo trabajo social, Raúl, que se está realizando en Renca, algo que no se había hecho nunca acá. Es un tremendo trabajo social. Yo pienso que la Junta de Vecinos ahora queremos competir entre nosotros, no en mala onda, sino que quien hace un mejor trabajo por levantar nuestra Junta de Vecinos. Recuerda que nosotros trabajamos no sin fines de lucro. Justamente, muchas veces yo lo he conversado este tema que quieres decir tú, Miguel, en cuanto a competir con el otro. Competir sano. Sanamente. Competir y sin envidia. Competir significa mirar al otro con buenos ojos, en sentido, ¡ay, qué bonito te quedó la sede! Y qué bonita, y felicitarlo. Ir a felicitar a esas personas, eso también es bien de buen compañero. De buen compañero de comuna, de claro un socio, sí. otro dirigente más, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú miras que otras sedes están trabajando, ahora cada uno sabe hasta dónde conseguir recursos. Claro que sí. Porque muchos están dejando su sede espectacular. Cada uno sabe dónde qué hacer con los proyectos que le llegan. Claro, entonces, claro, obviamente, muchos están aprovechando de hacer una muy buena sede para que la ocupen más organizaciones. Sí, la Junta de Vecinos no es solamente la Junta de Vecinos. Estamos hablando de que se van a ahí te van a pedir organizaciones, a lo mejor escuelas de karate, yoga, de zumba, y cuánta gente necesita y anda buscando esos espacios para poder dar algo, un ámbito social. Claro que sí. Sí. Raúl, nosotros en nuestra villa no tenemos sede social. Ya tenemos el comodato, nos dieron un comodato por el terreno. Ahora esperar a levantar nuestra gran sede social y va a ser abierta a la comunidad. Así como nosotros hoy en día no tenemos sede social, uh-huh. El día de mañana la vamos a tener, y las organizaciones sociales que no tengan pueden sumarse después a esta iniciativa de la Junta de Vecinos de Villa El Salvador, para que en algún minuto también ocupen la, por eso digo, abierta a la comunidad, para que sea usada para evento social, lo que estás tú nombrando tú, o etcétera, lo que la comunidad estime conveniente. No va a ser una sede social administrada por la Junta de Vecinos para la Junta de Vecinos, sino que va a ser administrada por la Junta de Vecinos y a la vez abierta a la comunidad. Eso es importante, porque incluso la ocupan mucho también los adultos mayores, las juntas de vecinos. Darle el espacio a los adultos mayores, a los clubes que se están organizando, que ya van más de 100, ciento y tantos clubes de adultos mayores aquí en Renca, y no todos tienen sede. Obviamente que ocupan un espacio la junta de vecinos. Tienen que ocupar la sede de la junta de vecinos. Entonces ¿sí? Son ustedes los dirigentes sociales que tienen que mantener una sede pero espectacular para que más organizaciones puedan tener una horita o algo así para poder ocuparla, lo que realmente hay tantas cosas que hacer, hay tanto talento en Renca, claro que sí. Para hay que mucho talento, Raúl, increíblemente, sí. Y esas personas que tienen un tremendo talento, lamentablemente hay muchos que no tienen el espacio para mostrarlo. Por algo hay que abrir las juntas de vecinos. Fíjate claro que sí. Yo también admiro algunas juntas de vecinos, por ejemplo, esta misma, hacen café literario. Un café literario y que está a cargo de un grupo también de organizadores que lo hacen dos veces, una vez al mes. Una vez lo hacen con, la otra vez lo hicieron con bolero y tango y poesía, la otra vez lo hicieron con tango. Y así. Pero todo un café literario en sentido también siempre con la poesía y con una chica que cantaba ópera también. ¿Me entiendes? Son cosas diferentes, alternativas, que se pueden dar para la comunidad y totalmente gratis. ¿Por qué? Porque hay gente talentosa en Renca. Claro. Digo, hay escritores, hay gente, poetas que realmente han llegado. Yo he traído acá varios y han escrito libros. Son gente de aquí de Renca. Una cantidad de talento. Esta y de chica, todas las edades. De todo. Tenemos tantos grupos folclóricos que no tienen espacio donde hacer su ensayo. Que tienen que estar ocupando las casas algunos. Exactamente. Y no tienen los espacios en la Junta de Vecinos. ¿Por qué? Porque justamente ahora sabía, había un lapso de tiempo que no hubieron fondos, no tenían nada la Junta de Vecinos, nada. Entonces están estancadas. ¿Qué tenían que vivir? Vivir de un evento especial para poder pegar, arreglar los baños, así, o cualquier cosa. Pero esto podía pasar todo el año y un puro simple arreglo, simplecito, claro. Porque no tenían los recursos. Hoy se da la gracia a la municipalidad por abrir estos fondos concursables a toda la Junta de Vecinos. Bueno, hay que decirlo también que bajó 200.000 pesos muy el año pasado eran 600, ahora son 400 para equipamiento, sí. Pero es que hay más, hay 130 juntas de vecinos. Antes eran, cuando nosotros empezamos, eran 84 84, 85, y ahora son 130, es mucho más. Hay que darle también para los demás que vienen llegando. Y están participando todos los adultos mayores, los clubes deportivos. Pero hay que pensar que a los adultos mayores tienen una subvención especial. Pero por eso le digo, sí. Aparte, o sea, claro, aparte una subvención. Que va directa, pero, va directa a los clubes de adultos mayores. Y claro, eso es buenísimo también. No es concursable, o sea, no es concursable a un aporte que se le, que le da. Más pero directo. Los clubes deportivos. Así que, no, es buenísimo. Claro que sí. Y lo otro también es que ¿cómo se llama? Para equipamiento, bueno, hay más plata, pero sí. Lo que pasa es que, obviamente, que todos los que tienen personalidad jurídica tienen derecho al fondo concursable. Claro que sí. Pero si sabemos que han sumado de 100, ahora hay 120, no podemos tener el mismo fondo para todos. Hay que ir subiendo también. Claro que hay sí. Hay que ir viendo la posibilidad de buscar, por otro lado, un fondo extra para ir subiendo en vez de ir bajando, porque va a terminar con 200.000 pesos su cuarto año. Es que la Junta de Vecinos tiene más prioridad con postular para algo con el gobierno, con el... Todas sí. Tienen posibilidades, pero ¿sabe qué? Que es muy difícil que se ganen dos proyectos de gobierno, se lo digo. No, es muy poco, sí. Muy poco han tenido la oportunidad de ganarse dos proyectos de gobierno. Es difícil. Algunos que se han ganado proyectos de el CORE. Acá se ganaron, bueno, el Club Deportivo, la Junta de Vecinos se ganó un proyecto que este año tendría que ya empezar a... Los del CORE son de un año para otro. Claro, de un año para otro, sí, se demora. Los del CORE. Entonces, se va a empezar ya a aplicar ahora y se ganaron sus buenas monedas. Porque sí. Se van a... Es que con el gobierno regional... Ese te puedes ganar 20 millones de pesos y te puedes construir tu sede completa. Raúl, tú tocaste un tema muy importante. Que ojalá los próximos fondos concursables, la parte económica, sea más. ¿Por qué? Porque Renca está creciendo enormemente, cada vez están creciendo más organizaciones sociales... Ya no es el Renca antiguo, ya es Renca se está colapsado, se ha sobrepasado ya en cuanto al número de habitantes. Ya no somos una comuna como Renca, como decía, ya es como una ciudad. Renca City, me acuerdo que mi papá decía Renca City, ciudad Renca. ¿Se acuerdan ustedes? Mi papá también decía lo mismo. Renca City. Renca City le llamaban por una población media... Del grupo, Porque la ciudad se abrió, se expandió. Es como sí, ciudad. Renca City sí. Significaba en esos tiempos, según lo que me decía mi papá, ciudad Renca. Sería Renca City es como una ciudad, entonces Renca está creciendo y va a crecer aún más. Por lo tanto, en los próximos fondos concursadores yo pensé que necesitamos más lucas porque van a llegar más organizaciones. Bueno, se van a sumar más. Es que tenés que darte cuenta que ahora hicieron este comité de seguridad. Y están con personas jurídicas, así que también los comités de seguridad también tienen, van a concursar. Pueden entrar a concursar. Todas las entidades que participen y quieran concursar, obviamente tenemos que tener personalidad jurídica y al día, porque hay muchas que quedaron afuera, pero fue por un tema de reglamentario, de documentos, o porque no hicieron bien las cosas. Entonces había una comisión organizadora en este proceso, que eran, si no me equivoco, eran concejales y funcionarios municipales que estaban viendo estos temas. Entonces, si tú estabas participando y tú te equivocaste, lamentablemente no hiciste bien tu proyecto, obviamente ibas a quedar afuera. Debido a eso, yo en mi forma de pensar personalmente, pienso que muchas organizaciones quedaron afuera porque no hicieron bien su proyecto. Ah, obviamente, mucho, y sobre todo adultos mayores. ¿Por qué? Porque no tienen la asesoría y no entienden mucho, porque todo esto es digital. Después claro, sí. Entonces mucha gente el internet todavía no lo maneja muy bien. Entonces tenés que tener una persona que te asesore, una persona que te ayude, a lo mejor un nieto para las personas adultas mayores. No, hoy la municipalidad, los chicos, los gestores son muy amables con el adulto mayor, le ayuda un montón. Es que tienen que hacerlo. Lo digo porque a mí me ayuda mucho. Sí. Tienen que hacerlo. Claro. El tema que tocó usted, presidente, es muy bueno. ¿Eh? Sí. Hay que reconocer también la organización que hay ahí en la municipalidad, sobre todo en organizaciones sociales, en cuanto a los gestores por macrozona. Claro que sí. Son espectaculares. Sí. Siempre son muy están dispuestos. Yo destaco a Carla Meneses. Sí. Muy buena. A la hora que yo voy. Y a la señora Elisa, don Enzo también, que a pesar él es el jefe, pero también uno va, si ve que está muy ocupadito, él sale de su oficina. cocina, preguntar qué es lo que necesita. No, entonces, hay harta muy, disponibilidad. Muy buena, sí. Muy buena, ¿sí? Está Dafne también, está Jaime, sí, la secretaria Elizabeth, que Elizabeth, también es un amor, sí. Elizabeth, atiende sí. Muy cordial, muy amable. Yo creo que ese aspecto ha sido destacable de haber hecho este grupo territorial, jefes territoriales, en la cual han podido también conocer más de cerca a las organizaciones, aunque por ahí me ha estado diciendo que están sacando las organizaciones, están colocando más puras juntas de vecinos en los macrozonas, porque realmente no es lo mismo una organización a una junta de vecinos. Están viendo esa posibilidad de, a lo mejor, de que... De agruparlo. No, es que estaban viendo porque estaban todos revueltos. Habían macrozonas no solamente con puras juntas de vecinos. Hay organizaciones también dentro de esto. Entonces están, por lo que yo tenía entendido... ¿Tú te refieres a un ordenamiento? Sí, porque por lo que yo me he dado cuenta, ellos siempre se dirigen más a la macrozona como juntas de vecinos que organizaciones. Ah, claro. Sí. Lo nombran seguramente por la agrupación. Por puro junta de vecinos, no lo nombran como organizaciones sociales. Ah, ¿entendí? Claro. Ya. Porque en el grupo hay organizaciones sociales. Sí, en todas las macrozonas. Hay uno que otro. Sí. Y entonces, obviamente que tú tenés que darte cuenta de que posiblemente esto van a tener que llegar a un punto a separar para poder tener un tipo de proyecto para organizaciones, porque la Junta de Vecinos, ellos mandan un tipo de proyecto en la cual es más de equipamiento, de cosas muy... que territorial. Que necesitan, claro. Cosas también de plaza, a lo mejor de alrededor, ¿me entiendes? Pero en cambio las organizaciones sociales... Hay muchas que están, por dar un ejemplo, grupos folclóricos. Ellos muchos a lo mejor piden la vestimenta pero completa, sí, ¿me entiendes? Funcionan, son otros, o sea, sí y pueden veces, postular. No, sí, todos postulan, pero a ordenarlo, porque hay distintos tipos de organizaciones y como también la hora de seguridad, ¿me entiendes? Claro que sí. Entonces son platas que en el mismo fondo hay que ocuparlo para todo tipo de cosas. Pero hay organizaciones que a lo mejor necesitan para otro tipo, que son más caras. Nosotros subiendo acá tenemos que comprar cosas chicas, ¿no? Porque un equipo nos cuesta casi 400 mil pesos. Claro. Alguna cosa. Una mesa como esta me sale casi 2 millones de pesos. Este es una mesa de este tipo de consola. ¿Me entiendes? Una consola de radio nos cuesta 400 mil pesos. Claro. Mucho más cara. Entonces, un computador adecuado a la radio, con un sistema también especial. Con los programas que corresponden, tampoco se necesita uno básico. Tenemos que comprar un computador que esté adaptado a los programas de radio que tenemos nosotros. Entonces hay muchas cosas que a veces, te decía, y muchas organizaciones a lo mejor hacen cosas mucho más amplias, organizan circo, organizan cosas que son tan bonitas, pero a veces un artista se lleva gran parte de los honorarios. Claro, claro que sí. En muchas cosas, todo depende. Entonces, es bonito que vayan separando y también para organizar bien la comuna, porque tú vas a tener una reunión con organizaciones sociales que son culturales algunas, son culturales. Entonces, vaya a tener un grupo en la cual vaya a decir, vamos a hacer gran evento y tenés la macrozona, ya esta macrozona 1 tiene 4 organizaciones culturales, en la cual una hace circo, la otra hace esto, la otra hace esto otro, batucada, cuarto ejemplo nomás, las organizaciones. Claro. Entonces tú ya de tener esa gente ordenada, decir tú, ya necesitamos para este evento de la macrozona 1, vamos a sacar a ese grupo de circo porque lo necesitamos. Entonces eso es bonito, que se ocupen para ese tipo, para los eventos locales que hace la municipalidad, no traer tanto gente de afuera, que siempre estén dos o tres apoyando a los artistas locales. O sea, hay mucha cultura, hay mucha gente, mucho talento, gente que canta. Mucho espacio los artistas locales, los talentos, la gente talentosa que tenemos aquí en Renca. Bueno, y por eso que aparecen en todos los bingos, como en esta oportunidad. Claro que sí. Y don Claudio le ha dado mucho auge a eso, que si nosotros postulamos a los fondos y él quiere que se trabaje con gente de acá de la comuna, con trabajadores, artesanos, pero de acá de la comuna, entonces está dando la oportunidad. Ahí tiene usted, a lo mejor artesano, ¿no? ¿Qué necesitan ellos? Herramientas. Claro que sí. Para seguir trabajando, herramientas. pues muchos piden. Muchas organizaciones se han creado, Raúl, organizaciones de artesanos, organizaciones de artesanos, microempresarios. Ellos también están agrupados, porque yo pertenezco a una donde tú haces cosas, fabricas, y otras cosas también se revenden, hay que reconocer. Agrupación de comerciantes también que están trabajando ordenado, ¿ya? Que es de todo el desorden que teníamos aquí en Renca, hoy en día estamos ordenándolo. Y no, sí, se ve, donde justamente colocaron estos jefes territoriales, y eso es buenísimo, por macrozona. Entonces tú ordenáis un poco el por grupo lo que tiene cada sector. Y también hay cada sector que tiene otras necesidades. Siendo las necesidades de la Matucana, no es construir una plaza, voy a hacer un ejemplo. Claro. Pero a lo mejor para allá para abajo no tienen plaza, y esa es la necesidad del... No tenemos una cancha donde los niños, una cancha, claro. ¿Me entiendes? Entonces cada población tiene sus necesidades. Qué bueno que también hayan tenido el contacto ustedes de poder conversar, de tener otras organizaciones apoyando este evento, porque realmente así vamos a tener la oportunidad de muchas otras juntas de vecinos de poder empezar a ayudar de esa forma. Claro que de juntarse cada presidente o organizaciones a apoyar estas causas. Hay personas con enfermedad, pero terrible. Terrible, claro que sí, y que hacen bingo, que tienen que hacer 2 o 3 bingo al año. Eso es más que nada porque no pueden apoyar con, claro que sí, de una forma directa. Nadie claro, puede apoyar directamente a que no lo padrinen y todos los meses le manden algo para ayudar a por esa enfermedad. Claro. Es difícil en Renca. En Renca vivimos de los bingos. Así que este día 2 de agosto vamos a estar apoyando este gran bingo por esas 3 pérdidas y todo lo que quedó detrás, que es terrible. Pérdidas materiales, pérdidas también de personas, claro, pero... Pérdida humana. Es lo peor. Eso es lo peor. Es lo peor que ha sucedido, porque a veces lo material se recupera. Pero las vidas jamás, nunca más. Y la gente, la familia, ¿cómo queda después? Y encima gente joven. Destrozado. Sí. Y gente joven que está recién comenzando a vivir. Claro. Bueno, como te enredaba delante, Raúl, debido a esto, ya es que se creó este grupo, ya en dirección de lo que sucedió en la Robinson Roja. Entonces, es primera vez que se está haciendo ese un mega bingo, ya, porque es como un mega bingo porque se están agrupando varias juntas de vecinos. Siempre en Renca siempre hay bingos, siempre, pero este es como algo especial, porque fue una tragedia que nos enlutó, que nos dolió, que nos llegó al corazón. Hay gente que está mal, gente que está herida por dentro, esos papás de esos jóvenes, los familiares, los mismos vecinos que los veían a menudo, a diario. Entonces fue algo terrible que pudo haberte pasado a ti, a mi persona, ni Dios lo quiera, acá la vecina, acá la presidenta. Como decían delante, nadie está libre de nada. Debido a esto, Raúl, es que nosotros nos organizamos y decidimos ir en apoyo de la población Robinson Roja. Excelente, me gusta lo que se está haciendo y ojalá que esto se repita en varias ocasiones cuando se necesite. Para la gente que necesite, claro. Justamente. Que sí. Esa es la idea. Así que les doy las gracias por venir, por contarnos un poquito también realmente cómo sucedió todo esto, porque la prensa puede decir mucho los que llegaron, pero cuando son directamente ustedes que están viviendo día a día con ellos, y quiénes son, claro, cómo estaban, cómo estaban viviendo y todo eso. Eso es también más claro, más directo de saber la verdad. Claro, porque se podían decir muchas cosas de ese incendio. Sí, mucha gente que comenta que no sabe lo que pasó. Sí, por eso que también hay que tener autocuidado en las casas en cuanto, claro, ¿no? Y en cuanto también a la electricidad, ¿sí? Claro, los cortocircuitos, los arriendos, hay que tener ojo, usted como presidenta de la Junta de Vecinos, ver que estén bien. Porque no es llegar y arrendar o tirar cable para otro lado. Yo sé que la gente está necesitada, que necesita, pero también hay que hacerlo con mesura, con cuidado, porque son vidas las que se perdieron ahora. Porque la casa la recupera, porque ya le pasaron una media agüita y la recuperó. Pero si no hace una buena instalación eléctrica, nuevamente puede suceder. Y va a poder, puede que ahora se alargue el... Claro que sí. Po. Las casas, no, una cantidad de casas. Afortunadamente estábamos como en el invierno, porque estaba como húmedo todo. Pero si hubiera sido en verano... ¿Cuántas casas se han quemado manzanas enteras? Ahí sí que habría sido. Entonces, hay que dar gracias a Dios que no sucedió fue... en la población La Quiebra, para el verano. Claro, sí, ahí también. ¿Cuánto? Entonces, hay que... Y tener cuidado, ¿no? Pues cuando junta de vecinos, ver que realmente la gente se está hacinando, muchas personas, hay que también estar pendiente. ¿Por qué? Porque... usted, ese va a ser un trabajo que vamos a tener que hacer nosotros como junta de vecinos, ver ese hacinamiento, sí. Apoyar, hacer un ¿cuánto se llama? Un operativo de ayudar a los vecinos, a darle clase o que alguien vaya y les dé una charla de cómo hacerlo para que no sucedan esto. Colocar cuatro hervidores a las 7 de la tarde cuando están todos. Claro que sí, pues imagínese. Debe ser terrible, yo claro creo, sí. para una casa normal, o de día ampere, no sé de cuánto... La estufa eléctrica, todo eso en este tiempo, están lamentablemente con los fríos, tienen que apoyarse, tienen que ver en qué se calefacciona. Entonces es peligroso. Pero tener cuidado, claro que sí. Sí, no, yo creo que ahí está el trabajo de la directiva. Agradecer acá a la presidenta, la señora María, de la Robinson Roja, junto a su directorio, por habernos recibido a nosotros... habernos dado la oportunidad de cooperar y de ayudarle en lo que nosotros estamos tratando de hacer. Muchas gracias, señora María. No, gracias a ustedes también que nos están apoyando. Gracias a don Raúl, aquí nos recibió en la radio. Muchas gracias. Agradecer a la vez a la comisión organizadora, a Catalina Soto, también una gran dirigente, una tremenda guerrera, junto con Patricia, Jimena, Raquel... Ya a tu persona, Raúl, que tú ese día vas a estar en el audio, con música, toda tu amplificación, con el micrófono, con las cajas, con todo lo que corresponde como DJ, porque tú eres un excelente DJ. Y no es primera vez que vamos a estar juntos en un evento los dos, Raúl. No, habíamos hemos estado en muchos eventos juntos, hemos estado animando juntos varias veces, Raúl. Me ha tocado la oportunidad. Yo confío, yo soy una persona muy, muy creyente, ¿ya? Y tengo plena seguridad en que nos va a irnos bien. Sí. Porque sé que los vecinos van a hacer posible esto, la comunidad lo va a hacer posible, porque sin ellos no sería posible. Buen día los días viernes, Me gustan los días viernes, los domingos. Prefiero claro que sí. Raúl, muchas gracias a tu persona y a este medio que manejas tú acá, la radio Renca 107.5. Justamente, para que escuchen todo ahí. A todos los vecinos, exactamente. Muchas gracias. Saludos a todos los vecinos. Exacto, saludos a todos. Y espero que la Robinson Roja esté escuchando, porque puse... En el WhatsApp. Ah, ya. Y en el Facebook. 107.5 FM. Muy claro bien. Claro que sí. Muchas gracias. No, y toda la gente también ahí que nos sintonice. Vamos a la música y ya regresamos para despedirnos.